día que vamos a jugar. Bueno, ya estás muy agotada, o algo me quieres ocultar. ¿A dónde van las madrugadas? ¿Por qué te cuesta respirar? Yo ya no podía verte así. ¿En qué momento te pedí? Hoy a qué vamos a jugar. Bueno, ya estás muy agotada, o algo me quieres ocultar. ¿A dónde van las madrugadas? ¿Por qué te cuesta respirar? Yo ya no podía verte así. ¿En qué momento te pedí? Desgárrame la ropa, salpícame de tus amores. Si sabes bien lo que provocas, ¿por qué nos pones condiciones? Arrástrame por tu cintura y me derrito en tus caderas. O arráncate de mi locura, hoy hacemos lo que tú quieras. Restrégame tu ritmo acá, si quieres como dos extraños. Si quieres no decimos nada, pero si quieres no me callo. Yo quiero lo que tú me pides. Si acaso muérdeme las manos, o cuéntame cómo rugimos, si volvemos a ser humanos. Me muevo de hogar y se acelera el tiempo cuando pienso en que no sé volar solo. Pero hoy no lo controlo, solo voy viendo el tesoro de no estar en mi lugar. Me sopla tanto la vida hoy que hoy, de tanta tierra que tragué y el vidrio de tu ventana, y creo que acabo ya de quedarme. Al menos hasta la mañana. No fue mi culpa, fue aquellos vientos de Santa Ana. Siento que te gustó cuidarme. Hazlo hasta que te dé la gana. Tierra que tragué y el vidrio de tu ventana,